es el rap el que funda mis palabras, la motivación que tengo para continuar en el camino dándoles batallas. Gracias a las personas que me dieron esa mano cuando más necesitaba. Gracias por el apoyo que me brindan, la opinión junto con la crítica, pues ahora tal vez pueda mejorar un estado, el estado de mi vida. En esta vida muchos venimos sufriendo, llorando, esperando tal vez el amor deseado. En millones de los casos soledad siempre viene siendo compañía a nuestro lado. En mi caso no pongo pretextos, el calor de mi esposa y de mi hija me mantiene cobijado todo el tiempo. Aunque pienso no compenso el amor brindado por los seres que me amaron y he fallado. Conclusión, si el amor fuera dinero yo sería un vagabundo moribundo en las calles, eso es cierto. Cuando tratas de subir en realidad estás bajando, aunque trate de enfocarme en esta vida es lo de menos. Un legado vengo escribiendo, mejorando y redactando con la pluma y el papel, como si fueran tatuados estos párrafos simples y sencillos. Yo no opino de rapero clandestino conocido y lo afirmo. Gracias a mis hermanos y mis compas, los consejos que me dieron son memorias traducidas a personas. Gracias a mi madre por los golpes que me daba cuando la regaba. Sus regaños junto con sus dichos me ha crecido y lo dicho en ese tiempo me ha servido en el camino. Gracias, por lo difícil no es subir sino mantenerse. Así trato de quedarme con el rango de mi jefe, hombre que mantiene a sus seres más queridos y preciados. Adaptado y luchando en todo tipo de ocasiones, dijo no me llores hijo y sigue en el camino de la vida que tu mano sigue sostenida de la mía. Un ejemplo en la movida, lástima que son mentiras, lástima que nunca aconsejaste mis partidas. Una puta vida arrastró conmigo en la movida, pero qué culpa tenía que te quitaran la vida. A mis 3 años tu corazón ya no latía, ¿y qué sabía? Nada, pero gracias, pues ahora tal vez solo pienso en mi futuro. Una forma de moldearlo, simplemente dominarlo, caminando y escribiendo todo lo que veo. La rutina de la vida es aburrida pero necesaria. Si trabajas ganas, si descansas pierdes. ¿Cómo vivo si me siento deprimido? Me suicido jalando el gatillo, pero vivo, tengo metas puestas y un destino. Caballero galopando con el hip hop, es mi arma, la elegancia y la forma de expresarlos. Cuando estoy solo en mi cuarto esperando mi momento, y es que simplemente espero que recuerden el concepto de mis textos.